cada generación hay una canción que define un momento. Desde los clásicos de los 90 hasta los hits actuales, la X ha sido tu estación de confianza. Gracias por compartir 30 años de música con nosotros. La X, 30 años de más música. Mañana, recuerde, hasta mañana hay plazo para inscribirse y tener la oportunidad de participar en la Feria de Vivienda Mi Casa en Bogotá, organizada por la Secretaría de Hábitat para acceder a vivienda de interés social y prioritario. ¡Ánimo! No le cuesta nada. Si se inscribe, quedará un paso de obtener uno de los subsidios que ofrece Bogotá para que cumpla el sueño de tener casa propia. Después de inscribirse, lo esperamos el 25, 26 y 27 de octubre en la Feria Mi Casa en Bogotá. Inscripciones y detalles de la feria en www.habitatbogota.gov.co. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Un mundo donde caballeros y superhéroes conviven con videojuegos, artistas y naves espaciales. Un mundo donde está permitido jugar con dragones. Bienvenidos a la cultura del tiempo libre. Ven a Sofa, el salón del ocio y la fantasía, del 10 al 14 de octubre en Corferias, y deja salir el dragón que hay en ti. Presenta Visa, organiza en Click on Design y Corferias. En Leños y Carbón se disfruta del sabor de la parrilla local. Ven a Leños y Carbón y disfruta de nuestros mejores cortes a la parrilla. Y comparte momentos inolvidables con amigos y familia. Visítanos en Leños y Carbón, nuevos restaurantes Unicentro y Parque La 93 en Bogotá. Te esperamos. Solo en Jumbo y Metro, hasta el 6 de octubre, Smart TV UHD 4K LG de 55 pulgadas, 1.499.900, pagando con tarjetas en COSUD. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Compensar te invita a su gran evento Vivienda para Todos. Este sábado 5 y domingo 6 de octubre en nuestro Centro Integral de Vivienda, ubicado en la sede Compensar, Avenida 68, desde las 9 de la mañana. Encontrarás proyectos de vivienda en Bogotá y alrededores, con y sin subsidio. Aprovecha bonos aplicados a la cuota inicial. Nos acompañará la Secretaría Distrital del Hábitat, el Fondo Nacional del Ahorro y más entidades bancarias. Conoce más en corporativo.compensar.com/vivienda. El regreso más esperado. Carvash, Shirley Manson y su banda llegarán al Royal Center de Bogotá este 12 de marzo de 2025. La música y los recuerdos no se botan a la basura. Entradas a la venta en ticketshows.co. Produce Flora Music. ¿Buscas una pickup que esté diseñada para resistir cualquier desafío? Isuzu Pickup Adventure Plus domina los trabajos más exigentes y la aventura más emocionante. Solo por este mes financiará con tasa desde 0% de interés. Sí, escuchaste bien, sin intereses. Visítanos en nuestra vitrina en Bogotá, en la calle 165-4546 y en la avenida 68-2071. O descubre más en isuzucolombia.com. Con Isuzu, vive a tu manera. Aplican términos y condiciones. En Droguerías con Subsidio, nuestro aniversario está lleno de sorpresas. Hasta el 6 de octubre, disfruta de increíbles ofertas en salud y bienestar. No te lo pierdas. Estamos siempre contigo, brindándote lo mejor en cada momento. Te esperamos. Mañana, recuerde, hasta mañana hay plazo para inscribirse y tener la oportunidad de participar en la Feria de Vivienda Mi Casa en Bogotá, organizada por la Secretaría de Hábitat para acceder a vivienda de interés social y prioritario. ¡Ánimo! No le cuesta nada. Si se inscribe, quedará un paso de obtener uno de los subsidios que ofrece Bogotá para que cumpla el sueño de tener casa propia. Después de inscribirse, lo esperamos el 25, 26 y 27 de octubre en la Feria Mi Casa en Bogotá. Inscripciones y detalles de la feria en www.habitatbogota.gov.co. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I.

Radio en la X.